Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el auditorio de Radio Nacional. Les recordamos que la semana próxima, lunes, martes y miércoles, estaremos aquí en Maipú 555. Ay, sí. Pero el jueves iremos a La Plata, al Teatro Coliseo. Atención, La Plata, atención, Berisso, atención, Ensenada, atención, Tolosa. Chiquivel. Como siempre, la entrada es libre y gratuita, ¿eh? Bien. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Doctor, me duele acá. Nuestra habitual sección dedicada a la salud, pero hoy a la medicina alternativa. Por ejemplo, doctor, ¿me duele acá o acá? En eso consiste la medicina alternativa. Sí. O te curan de una cosa o por lo menos de la otra. No, señores, ¿no? Probar con distintas medicinas. Por ejemplo, usted si toma un fármaco. Ajá. Aquí le decimos, mejor pruebe con esta hierba. Ah, o sea, cosas para no curarse, pero por lo menos más barato. No, señor, se cura, pero es un camino más lento. Sí, sí, tan lento que a veces el camino sigue y uno ya no está. Es el camino más ligero hacia la muerte, discúlpeme, ¿no? A veces requiere de cierta voluntad. ¿Y hay, por ejemplo, cirugía alternativa? Es decir, en vez de con un bisturí, te operan con un palo. No, ¿no, no así, pero sí hay ahora los quirófanos en casa. Ah, sí, yo estoy de acuerdo con eso, también. Sí, señor. Para que lo opera... ¿En casa de quién? ¿Del médico o del operado? No, no, del operado. Ah, está bien, porque del médico que me importa. Sí, no, además pero yo si casa... me tengo que operar, por lo menos que no tenga que andar saliendo de casa. No, en casa para estar rodeado de sus afectos. ¿Quién le dijo? Justo en casa. Justo en casa tiene que ser. Hay un bar cerca de casa que... Entonces, ahí usted se siente contenido. Siempre tiene que decir esto, contenido. Contenido. Contenido. ¿Eh? La palabra contenido no existía antes. No. Que a los chicos, por eso los chicos salían delincuentes, porque no tuvieran nadie que los contuviera. Sí. Porque no había una palabra para designar eso. Existía así como, la palabra. Mire, las palabras señalan cosas y las oraciones señalan procesos. Está muy bien. Y los adjetivos son este caso. Claro, y en palabras. Este caso, contener no es tanto una cosa como un proceso. Claro. Es decir, tomar al niño entre varios para que no se escape, me imagino. Claro. No es así. Es contenido, es sentirse como en un Tupperware. Mire, bueno, eso es lo que siente, por ejemplo, el de la celda 2455. El Chessman. Mire, en mi juventud, el asesino de la luz roja. Sí, señor, muy bien. En mi época, contenido era el señor contenido neto. Sí, señor, gramos. Contenido neto, 498 claro. Gramos. Porque siempre te tiraban 5 o 6 gramos de grupo, que ahí estaba la fortuna de los tipos. Claro. No, acá estamos hablando de otra contención, señor. La contención del abrazo. No, señor, yo no voy a ir a que encima que me opera el tipo me empiece a los abrazos, ande ahí delante, delante de las enfermeras y todo. Se aprovechan con la anestesia, que uno está medio claro, tarado. Uno está medio y uno vio que es entrador cuando le dan la anestesia. Sí. Yo soy arisco, pero me pones un poco de anestesia y ya si no fuera porque estoy sujetado por unas correas, te juro que atropello a cualquiera. O peor, me dejo atropellar. No, señor, ¿usted no cree en la fuerza del abrazo? Yo no creo en nada, la señor. La fuerza de la correa, más. Antes creía en el Triángulo de las Bermudas, pero ahora ni tampoco. Son dos cosas diferentes, señor. Hay, inclusive hasta hace poco había gente en el obelisco que se dedicaba a abrazar. ¿En serio? ¿El obelisco? No, no, abrazar gente. Doy no, abrazos. Pero eso se llama, es otra cosa. Siga por 25 de mayo, va a encontrar más ahí. Escúcheme. Claro. No, se paraba ahí, usted iba y era abrazado por sí, por 25 bueno, pero aquí tenemos algunas monografías de la medicina alternativa. Y la que más me interesa es las bondades del té. Tiene muchas propiedades sanadoras esta infusión. Esta. Sí. Sí, señor. Yo nunca lo hubiera creído. No, así... Sin embargo, ahora me convencí. Incluso antes de conocer las razones. Sí. Dice, frena el envejecimiento. No. Oh, es por eso que la población de China y Japón se caracteriza por un elevado índice de longevidad. Sí. Es la primera vez que lo sé, me acabo de enterar. Pero además pero no era que frenaba el envejecimiento, claro. Son todos viejos. Y son incluso los niños son viejos, porque toman mucho té. Pero no me creo eso, le parecerá. ¿Quién dice que en China la gente es más longeva? Levante la mano el que piense que en la China la gente es más longeva. Y nómbrelos después. Esa persona levanta la mano sí, a como diera el lugar, sí, por cualquier cosa. La he visto catamarqueña hace un bloque, sí, nomás. No, sin embargo, se trata de un atributo que presenta sobre todo el té verde. Ah, sí. Que no está maduro, está bien. Es una acción antioxidante 20 veces más potente que la vitamina, ¿eh? ¿Qué vitamina? Acá dice que la vitamina, ¿eh? La vitamina E. Ah, yo creí que era como un énfasis. La vitamina E, señor. Mantiene el colesterol a raya. Ah, es decir, no la tomo. Antes lo tenía en la sangre. Qué feo. Evita el exceso de colesterol malo, o mejor, colesterol malo. En las... ¿Qué quiere decir esto del colesterol malo y el bueno? Y como los pechos según Melanie Klein. Tiene uno y otro. Usted no, digo, en este caso, ¿no? Sí. Sí, hay un colesterol que hace mal. Y otro que hace bien. Sí, se lo quería explicar así. El que hace bien es el de los otros, por ejemplo. Es el que usted no se come, con perdón de la mesa. No, porque usted tiene un colesterol... ¿Por qué no sigue leyendo? ¿Por qué no llama al doctor? Llama al médico. Este no sabe nada. ¿De dónde sacaron a este médico? En esa bolilla me boncharon. Compró después el título. En esa bolilla no la di. Es un actor de combate caos. La hipertensión arterial. ¿Quién? Todo gracias a las catequinas naturales que contiene. Tiene unas monjas adentro. Las famosas monjas catequinas. Gracias, hermana. Como hermana dice. Qué raro que es esto. Sí. Estimula las defensas. Sí, señor. La producción de linfocitos. Bien. Células que forman el pilar del sistema inmunitario. Protege contra la gripe. Es un excelente compañero durante el invierno. Bueno, ya eso es una metáfora. Es un excelente compañero. Deme un poco de novocaína. Es una buena compañera a la tarde. Los chinos le hablan al té y así quedan después. Claro. Sí, porque el té también se utiliza para untarse. No. ¿Untarse con té? Esa es la manteca, señor. No. Mozo, cámbiame este té que está espeso, escúcheme. Usted, por ejemplo, un buen baño de té, a eso quise decir. No, pero la cantidad de sacomanos que hay que ponerle adentro no alcanza el presupuesto. Claro. No alcanza todo el té de la China. No, usted no probó. Yo era, por ejemplo, de chico, era de mucha lagaña. ¿Cómo? Uy, Dios mío. ¿Mucha qué? Mucha lagaña. Me levantaba con los ojos... ¡Legaña! Con los ojos pegados. Sí. ¿Y los podía despegar luego o permanecían así? Sí. Primero, porque a veces tenía que sacar así con espátula. Tenía que sacar... Estamos comiendo. Ya vengo, Y después de con eso... Con la misma espátula que usaban después para hacer la mayonesa. Por eso el té le salió... Cuando ya el camino estaba un poco desandado... Sí. Hay un regio baño de té. Ajá. Con un... Pero el famoso baño ocular, ¿no? Una cosa o la otra. Claro. Un baño ocular que se hace con un algodón... No, el baño ocular tiene un recipiente ad hoc, señor. Sí, se llama. Buenas tardes. Buenas tardes. No pude menos que oír la conversación, etcétera. Y soy vendedor de recipientes oculares. Ah. Es medicina alternativa. ¿Sí? Una de dos. No hace falta, señor, un recipiente. Tiene que tener cuidado, le digo yo como vendedor. Sí. Hace muchos años que estoy en el negocio ocular. Ajá. Me habían dicho. Ya no tiene secretos para mí. No. Tiene que tener cuidado, porque usted se lo pone, lo calza en el ojo, y por ahí no le sale más. Le hace vacío. Le hace vacío, y queda ahí que usted no lo puede sacar. Tira, tiene que traer una camioneta para sacarlo. Sí. Y hay gente que ha perdido el ojo. Que ha perdido el ojo junto con el vasito al mismo tiempo. No, señor, y para esto basta un algodón embebido en té. ¿Sobrebebido? Embebido en té. Ajá. Y usted, yo pasé muchos desayunos. Qué linda canción en el Festival de San Remo. Sí. Embebido en té. Pasé, le decía, muchos desayunos de mi infancia con dos algodones en los ojos. Con razón comía eso, Barton. Y tomando el té. Tomando té, que a veces se equivocaba y mojaba la Babi Biscuit en el recipiente ocular, en el ojo. Otra vez aceituna, mami. En otro té, señor. Entonces, después, al cabo del desayuno, después podía abrir los ojos y ver la luz del sol Eso es, nuevamente. O lo que fuere, ¿no? Sí, porque si justo llovía, vio. Claro. Bien, qué notable. Las anécdotas de la infancia de este hombre no son, no le van en saga a las de su vida actual. No. Con las que nos deleita cada noche. Es más, explican un poco ese derrotero. Sí, la explican. Son la una consecuencia de la otra. Y pero después más, se puede pasar el algodón por el resto de la cara. Por el resto de la cara. ¿Usted probó eso? Y lo deja secar un rato y se acaricia allí. Usted mismo, ¿no? Usted mismo. A falta de... Sí, qué cosa. Sí. Salga un poco más. Y se siente suave. Sí, ¿no es? ¿Y qué gana con sentirse suave? Bueno, en general, sentirse suave propende a la salud mental del ser humano. ¿Sí? ¿En serio? Sí. Yo debo ser más áspero entonces que propende. El té sirve también para crear revoluciones. Claro, ¿cómo no? Basta con negarse a pagar el impuesto y arrojar luego el té al mar. Como hicimos en Boston, vamos. Claro, para separarse uno de Inglaterra. Del imperio, claro. Bueno, sí, ese es un uso histórico en tal caso del té, pero el té que usted tiene... ¿Usted es de té en saquito o de té en hebras? Ah, no, a mí me gusta todo lo antiguo e inútil. Mm. Por ejemplo, prefiero los discos de vinilo. Sí. Todas esas cosas que ya no sirven más, me... ¿Pero qué me tiene que ver con el té, señor, eso? Es que el té también lo prefiero en hebras con, pero en con hebras... el colador metálico. Claro. Bueno, sí. No va a comparar, mire. Claro. No, pero lo que sí no va a comparar es el té en hebras en tetera. Bueno, yo lo estoy tratando bien, escúcheme. El té de bergamota, cetera, por ejemplo. Cetera. No, tetera, señor. Bueno, como usted quiera. Pero yo ese té no se lo tomo tampoco, igual. Dice que nombró. El té sirve también para teñir. Sí, señor. Para teñir pulóveres. Usted tiene un pullover, lo quiere tener teñir de color té. Sí, todo tiene que ser de ese color. Es poco limitada la gama de colores. Está té con leche que se hace con un poco menos. Sí, claro. Y lo mete, sí. Lo mete adentro de una olla hirviendo con té y lo deja ahí, avísele a su marido. Sí. Que por ahí viene y dice, bueno, me voy a hacer otra un vez viola montón. Té con Baby Biscuit y se come el pullover. Y si el pullover que estaba acá, muy pero, ¿y no le junta olor eso? Mi marido sí. No, digo... Sí, es terrible. La prenda. O sea, yo usted... soy la prenda. No, señora. La prenda del olor. En este caso, el pullover, ¿no le queda con olor a té? Sí. Siempre es mejor eso que... Sí, pero bueno, ¿qué le molesta el olor a té? Sí, bueno, pero para la ropa, en el segundo o tercer lavado ya le agarra olor a alguna otra cosa y chao. No, pero sirve para teñir. Ah, bueno, mira. Antes la gente teñía más las cosas. Sí. ¿Por qué había esa disconformidad con el color? No era disconformidad, que era, se desteñían, se ponían feos, se manchaban de tal modo que no había manera de lavarlo. Uh-huh. Como la gente era más pobre que ahora, sí. Andaba, ay, pasó de moda. No, señor, tenía un pullover, lo tenías para toda la vida. Para siempre. Claro, el pullover era como un hermano. O sea, ahí está, eso es un compañero, claro. Y no el que dijo usted antes. Y entonces lo tenías, hoy este año se ponía de moda el verde, después el rojo, uh-huh. Después otra vez el verde y así. Sí, pero no se puede. Era otra vida antes. Sí. Pero teñir sobre un color, primero no tiene que desteñir el anterior para volver a teñir. No, señor, ¿qué? ¿Y volverlo incoloro, invisible? No, volverlo. ¿Cómo hace con el pelo la gente? Como el yelmo de Mambrinus. Sí. Lo tiene que volver blanco. ¿Usted cree que la gente que se tiñe se pone el pelo blanco y después de ahí le pone un poco de induido y ahí le va dando el tipo en un muestrario? No, un poquito más oscurito. Sí, dale al látex que este es para interiores, dale, no, escúcheme. ¿Y pero qué? ¿Le prende la tintura? ¿Le prende inmediatamente? No, ¿a qué se refiere? ¿A la tricota o al pelo? No, al pelo. El pelo con té también. Sí. Pero bueno, solamente te da ese color así un poco sadaic. Un caoba. Sí, un caoba, una cosa coloradora. En la Academia Nacional tenemos estas reuniones. Sí, también. buenas tardes. Buenas tardes. Yo me tiño con té muchas veces. Uh-huh. Con té oscuro. Contigo. Pero con té al fin. Y es uno de los mejores productos. ¿El té? El té, sí. Bien, ¿y el proceso de la tintura cómo es? ¿Lo deja mucho tiempo? Hay que dejar, es un poco más extenso que en el de la anilina común. Usted deja la cabeza en remojo toda la noche dentro del té. ¿Y cómo? El comino, muy, muy fácil, no es tan difícil. Usted separa la cama del de respaldo, la pared, claro, y de la pared. Sí. Entonces se pone una olla de té abajo en el piso, sí, se deja colgar la cabeza. Hoyo fuentón. Claro, también, y que el pelo le quede adentro toda la noche. ¿Y el cuello? El cuello no. El cuello después lo tiene que enderezar, le queda un poco perjudicado. Y sí, me parece que es más simple ir a teñirse a una peluquería. Le o hacen comprarse lo mismo a la peluquería, lo ponen, le quiebran, pero el cogote. Te cobran. Sí, te cobran, claro, te claro. cobran. Y a mí me dijeron, perdón, ¿no? Perdón. Que la tintura de las peluquerías es absolutamente venenosa y contaminante. Sí. Y que con los años, unos 100 o 200 años, sí, uno fallece. Uno fallece. Pero fallece por otros motivos y mucho no, señor, antes. No sé, señor. En usted Chile quiere eludirlo gente... como no, eludirlo, propietario no, de una cadena de 60 peluquerías. Claro, quiere evitar claro. que nosotros digamos esto, pero lo vamos a decir igual. Sí, pero la tintura lo que están usando, usiendo no. También. Sí, que están usiendo. Luciendo. Luciendo en el ahí ojal. Sí. Es mortal. Por eso los no, chinos, en China no hay peluquería, señor. Por eso la gente lo claro, quiere. ¿Por qué vive tanto un chino que puede vivir 1000 años sin que nadie se dé cuenta? No, viven 1000 años los chinos, señor. ¿Cómo que no? Ahí está, la China milenaria. ¿Quién se cree? Es una señora. Claro, ¿de dónde viene esa palabra? China milenaria. Zorrilla. Es una señora que está por cumplir 1000 años. No, señor. Usted está mezclando todo. Sí, todo y lo tiene que hay que hacer ver justamente para esta tintura... color té. Sí, color té es una tintura ecológica. Sí, pero la tintura... ¿Usted vio que los animales se tiñan? Ah... ¿Qué tiene que ver, señor? ¿Cómo? Usted vio que los animales usan anteojos y usted usa anteojos, entonces no usa más anteojos. Tiene razón. Sí, pero ¿y por qué usan lente de contacto? ¿Los animales usan lente de contacto? No, por eso señor, es inevitable. ¿Dónde lo sacó no, eso? No. No. ¿Usted vio que los animales compongan música? Sí. Sí. Escúcheme. ¿Quiere que le ponga alguna? No me venga con los argumentos de los animales, bueno, por favor. Continuamos con medicina alternativa. La otra posibilidad es la risoterapia. Ah, qué... El valor terapéutico de la risa. Mira, lo primero para esta terapia es ser un poco estúpido. Y sí, y sí. Para poder reírse fácilmente. Y sí, tener esa ventaja. Dice, o hipócrita también. Y sirve. También. Grandes beneficios mentales y emocionales. Es decir, no sirve para nada. Para nada. La disciplina tiene la ventaja de despertar la capacidad de sentir, amar y crear. ¿Todo con risa? Sí. Bueno, acá dice que usted riendo 1/2 hora por día puede curarse de todo. Sí. Y hay un decálogo de 6 o 7 cosas, que es relativice sus problemas. Ah. Todo es relativo, dice usted. Y a la mierda. Y chao. Pero eso es la angustia más. Relativizar en general angustia. A mí la preguntarle a Einstein. Tengo a la cada masa. Mala noticia, agréguele una buena. Mm. Es fácil, ¿no? Busque soluciones absurdas, como la anterior. Claro. Alegres y graciosas a los conflictos. Claro, por ejemplo, usted le tiene que hacer una operación de la cual depende su vida. Ay, dice, doctor, ¿por qué no me mete dentro un ratoncito? ¿Qué? La buena es que voy a conocer enfermeras en claro, terapia intensiva. Sí, sí. Bueno, este no sirve para nada. No, pero es ver el lado positivo de las cosas. ¿Qué tiene que ver? No. Que ya lo vi, el lado positivo. Pierda cuidado, pero no hay tantos lados positivos. Un poliedro, la vida. Sí. Es un, tiene digamos, uno solo. Un icosaedro con un solo lado positivo. Bueno, pero usted tiene que enfrentar la vida con una sonrisa. ¿Sabe cómo tiene que hacer? Si no, si usted está... Buenas tardes. Buenas tardes. Sí. Si tiene muchas ganas de llorar, siente tristeza. La verdad que todo. Sí, pero imagínese acá delante de la gente. Lo sacaste enseguida, ese, claro. Conoce qué. ¿Usted va y se pone frente a un espejo? Usted siempre cuenta que se pone frente a un espejo. Y se sonríe. Es un poco raro este señor, ¿eh? Eso es por la lagaña, usted no le importa porque no está. Yo cuando me pongo delante de un espejo ya no tengo más ganas de sonreír. Bueno, pero usted tiene que... Tienes que forzar. Ah, usted aprenda, no. ¿Qué músculos utiliza para sonreír? Este. Bueno. Me hace reír enseguida. Pónganle un poco más de voluntad. No hace falta. No, yo le pongo. Entonces usted ejercita el músculo. Ajá. Así. Sonríe, sonríe. Falsamente. Sonrisa falsamente. Falsa. Hola, amigos, ¿cómo la están pasando? ¿Bien? Es el deseo de este canal que pasen una feliz Navidad en compañía de los suyos. Bien. Usted va a ir adquiriendo el hábito de la sonrisa falsa. Ajá. ¿Eh? Sí, es horrible. ¿Vieron? Inclusive, hable sonriendo. ¡Hola! Y se compra una mascota, de una hiena. Y se ríen los dos toda la vida. ¿Sí? No, habla así sonriendo. Y de pronto usted va a empezar a reírse. A emitir sonidos de risa. Intente hablar todo el tiempo sonriendo. A ver que le sale un tono. No empecés. Me conozco de la gente. En serio, me agarró. No me acuerdo lo que me dijo, pero me hizo muchas gracias. Vio, y ahora ¿conoce el del paisano que fue a comprar supositorio? No le digo. No es necesario contar chistes, ¿no? No es necesario. Yo me los olvido, los chistes. Claro, yo me olvido el final también. Sí, sí. Porque conozco más que nada, no lo sé los chistes de memoria, lo sé por concepto. Y no, pero lo importante del chiste. Entonces, es digo, bueno, resulta que un paisano va a comprar supositorios, ¿no es cierto? Sí. ¿No? ¿Cómo? Sí. Somos gente grande. Sí. A una farmacia. Sí. ¿A una farmacia? O era. Bueno, puede ser una farmacia o también. Pero primero estaba el cuñado, me parece. No me hagas confundir. Supositorio va a comprar. Me parece que no. Entonces le dice al farmacéutico o al que sea, no me acuerdo si lo voy a comprar tampoco al supermercado, pero no importa después de todo. No importa. Y él le dice, bueno, necesito, ¿no es cierto? Esto. Supositorio, dice. Ahí está, supositorio. ¿Ya lo sabes? Ya lo sabes. Mejor, porque no me acuerdo. No, pero lo dice. Bueno, entonces parece que el farmacéutico le dice una cosa, ¿no? Que está muy bien el tipo de. ¿Cómo le dice? Algo como que. ¿Qué? Bueno, así que un tipo que. Algo le dice, una cosa X que ahora no me acuerdo. Che, y el tipo. Este tiene una gracia contesto, para contarlo, mira. Está justo en relación a lo que le dijo el otro. ¿Pero qué le dijo? Dijo al otro y entonces. ¿Me entiende? Pero no sé qué le dijo. No lo entendió. Contárselo de vuelta. Se lo vamos a contar con bolitas de Natalia. Dale. Bueno, pero no puede contar un chiste claro, así. Claro, no puedo contarlo. No, pero, señor. Le explico que yo el chiste lo conozco en lo que es conceptual, pero no tanto de memoria, conocer de memoria como un loro, que le gustaría que viniera un loro y le contara y dice, resulta que había una vez un paisano que fue a comprar supositorios. No, a nadie le gustaría, pero, señor, salvo a mí probablemente. A mí también esos chistes me gustan. ¿A usted le gustan los de loros? En general, sí, es el chiste bueno, pero no funciona por concepto el humor, señor. ¿Cómo que no funciona? Tiene que calcular las palabras, una de memoria, palabra fuera de lugar. Memoria, como la palabra pesa. ¿Cuál? Pesa. No lo sabía. Resulta que hay un tipo que le dice al otro, un tipo que se llamaba Pesa. Pesa. No, señor. Y conoce a otro tipo que se llamaba. No lo digas. Agárrame. Y otro que se llamaba La. Ajá. Creo que cuentos horribles que había antes. Sí. De un tipo que se llamaba. Sí. Una frase completa. Y sacá esa mano de acá, se llamaba ejemplo, un tipo con él. Y en entonces llega una mina. O los títulos de argentinos, alemanes y japoneses. Ah, eso me encanta. Sí. Resulta que había en un avión un argentino, un alemán y un japonés. Y se llamaba Pesa el argentino. Y bueno, se van tirando en orden. Sí. No, en orden no, lo tienes que contar eso. Bueno, más en concepto. Le bueno, digo. Se tiran, el alemán dice algo supuestamente dice? Alemán, el japonés algo supuestamente japonés, y el argentino. ¿Qué? También dice lo más gracioso de todo. Pero no, y bueno, señor, eso lo tiene y que. Y siempre conviene que el argentino se tire último. Último, sí. Porque si usted lo cuenta al revés, que el argentino se tira primero y dice una cosa graciosa, después lo que dicen el japonés y el alemán. Primero no se es espantoso. Claro. Yo lo he contado así porque pensaba que después de todo, en un caso extremo, daba lo mismo que se tiraba primero. No da lo mismo, señor. Y lo hacía tirar primero el argentino, incluso claro. Con objetos. Y después el cuento fracasaba, porque el japonés al final del cuento se tiraba y decía, por Japón. Claro. Y la gente que preguntaba cómo sigue, porque era Rolón. Ese era el del camello. Hoy estuvo Rolón en 678. Sí. ¿Qué habrá dicho Rolón, eh? Porque fue guarda que él no se queda callado. No. Hace, y anota cosas. Yo lo dicho, sí, se queda callado, porque imagínese, si uno Pero el que calla otorga. No, no, pero quiero decir, como él es psicoanalista, él sí no puede. Que tiende a quedarse claro, callado. Claro. Escucha las cosas y dice, Y analiza no al final, nada. Cuando pero pasa... Pero habrá... Habrá cuando todos ya se fueron, cuando claro. está el programa Los Hombres de Paco. ¿Habrá hecho análisis del discurso, ese tipo de... No, risa? No, no, él es psicoanalista, no. Bueno, pero los psicoanalistas hacen eso, un análisis. Sí, ya hacen análisis, que hacer. Sí, claro. Pero... Pero nadie lo vio, levante la mano el que vio a Rolón. Ya lo vio. Los catamarqueños. ¿Estuvo bien? Digan, digan. Sí, ahí sí, levantan está el dedo pulgar. Justamente la novia, el hermano de Rolón. Vamos a llamarlo ahora a Rolón. Démosle un alegrón a Gaby. Es un poco tarde para llamarlo. ¿Hola? Sí. No tengo paciencia para hacer esos chistes, ¿no? ¿Sí? No, ya... Es como que está llamando a uno, es que se broma. Bueno, a mí los chistes que más me gustan son los de argentinos, japoneses y alemanes, que se tiran en el orden desde un avión y dicen distintas cosas al caer. Y uno cuenta eso y ya está, no hace falta contar el resto. Sí, pero si la gente no se ríe porque usted lo contó mal. ¿Quién se va a reír? Yo no me río ni siquiera cuando cuentan el otro. No, claro. Imagínese. Uh-huh. Bueno, pero así va a fracasar la risoterapia que acabamos de usar. Bueno, esta es la risoterapia, se usa en programas humorísticos, ¿se acuerdan? Y el mejor remedio, la risa. Sí, increíble incluso. Bueno, sí. Y tenemos también algunas otras cosas que no vamos a poder elucidar. Uh-huh. Por ejemplo, cuelga una canasta. Ajá. En su casa, en su pieza. Sí, tengo. Una canasta con flores colgando, ya lo hablaremos en otro día, pero ya me imagino que debe tener un gran efecto para la salud. No sé si para la salud. Sí, ¿por qué? ¿Para qué otra para cosa? ¿Para qué la va a poner la canasta colgando? Una canasta, señor, colgando, ¿y para qué? Para decorativo, robarla, señor. Además, para colgarse usted de la canasta y armar juegos impúdicos con su pareja. No, señor. Ay, dice, me voy a colgar de la canasta. Y si usted colgado de la canasta, un aspecto lamentable. O jugar a la piñata, que también claro. Lo he visto. Nada más. No, señor, simplemente como ornamentación. Hay un goce estético en lo colgante. Ah, a mira todo vos, que le ya cuelga, te saqué. Produce un goce estético, sí. Del cual hablamos hoy. Sí, el colgado. Bueno, sí, de algún modo. ¿Usted no tiene cosas colgando? Sí, en su señor, casa? ¿Cómo no? Caballero. Sí, sí. Y bueno. Sí, ¿y no goza con ella? Oh, bueno, vamos a hacer una breve pausa y volvemos después ya con el sordo gancero. Sí, y nuevos chistes y cosas colgantes. Sí. Tutti li fiocchi, como decía mi abuela. Bueno, señores, qué horrible. Tutti li fiocchi. En breve el conjunto instrumental Tutti li fiocchi. Pausa.